Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Bien, estamos con Ignacio Fernández Lirio, Nacho, ¿estás por ahí? Hola. ¿Me escuchás? Ahora sí te escucho, ¿cómo andás? Todo bien, ¿ustedes? Perfecto, muy bien, por suerte. Bien, muy bien. Bueno, y vamos a arrancar a hablar de lo más importante, porque sabes que hoy estuve, viste, como hojeando un poco lo que es el panorama deportivo en los medios de comunicación, y parecía que la final de la Copa Libertadores no era lo más importante. Ajá. Sin embargo, por supuesto que si un equipo argentino juega la final de la Copa Libertadores, vas a ser lo más importante. Sí, claro. Como no es River o Boca o alguno de los otros grandes, uh-huh, el tema toma un poco menos de trascendencia. Pero bueno, en el día de ayer se jugó la ida de la final de la Copa Libertadores entre Gremio de Porto Alegre y Lanús. Sí, Lanús que vino de eliminar a River, recordamos con esa polémica actuación de los árbitros y de River, uh-huh, porque de ganar 0-3 a perder 4-3, también habla de River también. Claro. Y a San Lorenzo, por penales en cuartos de final, pero muy meritorio lo del equipo de Almirón, que se encuentra por primera vez en la final de la Copa Libertadores y hace 40 años jugaba en la primera C. Así 40 años. Sí, para que estén atentos los equipos justamente a esa división. Que si las cosas lo hacen medianamente bien, ¿por qué no pensar en una final de Copa Libertadores, no? Pero bueno, ese será otro tema a hablar. Cicero a los 82 minutos marcó el tanto del equipo carioca, que le dio el triunfo parcial, porque eso sería como una especie de un solo partido a 180 minutos, los primeros 90 en Brasil y los segundos 90 en el sur de la provincia de Buenos Aires, justamente en Lanús, en la Fortaleza Granate. Así que la semana que viene, el miércoles 20:45, el conjunto Granate tendrá la posibilidad de levantar por primera vez el trofeo. Si me preguntan a mí, sí, uh-huh, tiene chance. Claramente tiene chances de dar la vuelta olímpica en su casa y levantar la Copa Libertadores. En el día de ayer fue un típico partido de Copa Libertadores donde no se regala ni un lateral. Pijotero, digamos. Sí, pijotero, todo. Se pelean, se cargan. Hay una imagen ayer muy, muy sudamericana. A ver. Que el ball boy le pega al arquero. Perdóname, ball boy es el que alcanza, el alcanza pelotas. El alcanza pelotas, así es. El ball boy le pega una patada al arquero de Lanús cuando el arquero de Lanús justamente fue a buscar una pelota que el ball boy no le daba. Uh-huh. Así que así estaba el partido día de ayer, y así yo les prometo que va a estar el miércoles que viene en Lanús cuando se defina este partido. Así que nada, estar atentos a lo que suceda la semana que viene. Repetimos, miércoles 20:45, Lanús Gremio. El otro que está jugando copas internacionales es tu querido Rojo Independiente, que ayer Hola, ¿me escuchás? Hola, sí, se entrecortó. Cuando arrancaste tu querido Independiente se empezó a entrecortar, a ver, de vuelta. Bueno, te decía, tu querido Independiente fue a semifinal de Copa Sudamericana. Sí. Perdió 1-0. Perdió 1-0, pero la verdad que Independiente está jugando muy bien, Oscar. Si tenés tiempo y ganas, vale la pena sentarse a ver Independiente, por lo menos de a ratos lo hace muy bien con ese mediocampo y la delantera que tiene. Si bien jugó Gigliotti, que a mi entender no es el mejor delantero que tiene, pero Leandro Fernández desde el banco de suplentes le dio como esa posibilidad de haber marcado y hasta ganado, te diría, por la cantidad de llegadas que produjo el equipo de Holland el miércoles pasado frente a Libertad. En el día de hoy a las 20:15 se va a estar jugando la otra semifinal, Flamengo Junior. Entonces, si Independiente pasa esta fase, irá a Río de Janeiro o a Barranquilla, porque se define de visitante. Y veremos. A mí el gran candidato Flamengo, el conjunto más grande de Brasil. Sí. Y la verdad, tiene muchas ganas de ganar esta Copa Sudamericana. Copa Argentina. Sí. 19:15, el día 9 de diciembre se confirmó River y Atlético Tucumán van a estar definiendo esta copa. Al conjunto tucumano lo clasificó a la Libertadores. Y rápidamente, si te parece, Oscar, repasamos lo que es la fecha número 10, que arranca en el día de mañana. los partidos más importantes, digámoslo, porque no, el sábado va a estar jugando San Lorenzo Argentinos Juniors 19-15, el clásico, ahí se van a enfrentar Silvia y Oscar, Racing e Independiente. Ah, no, no, nos vamos a sacar los ojos. Así es, así es. ¿Dónde? Bueno, ¿dónde juegan? En la cancha de Racing. Ajá. Bueno, pero con el agregante ese que te marcaba, que juegan el miércoles que viene, la otra semifinal de la Copa Libertadores. Holan dio conferencia de prensa hoy y dijo, con Racing va a ir un equipo mixto entre titulares, ajá, y suplentes. Ajá. O sea que no le tenemos miedo, digamos. No le tenemos miedo y claramente nuestras armas están apuntadas a la Copa Sudamericana. Claro, claro. ¿Las armas de quién? Las armas de Independiente. Independiente. ¿Y usted dice mejor nuestras armas? No, así dijo técnico Independiente. Ah, claro, no, yo creía que era nuestro comentarista. No, nuestra comentarista no es Independiente. No es de Independiente. No, no, no. No, que no voy a decir de quién es. Bueno, no, ojo al piojo, ojo al piojo, ¿eh? Bueno, y bueno, River Newell's el domingo, Central Boca, un lindo partido también para ver, porque Central levantó y Boca es Boca, y además sí, de ser Boca, va puntero. va puntero con 24 puntos y la verdad está desfilando todavía en el torneo. Vamos a ver qué sucede con la lesión de Benedetto, rotura de ligamentos para Benedetto. La verdad, una lástima. Sí, tiene mejor momento. Largo, ¿no? Tenía, sí, tiene entre 6 y 8 meses de recuperación. ¿Y en la rodilla? En la rodilla, sí. Sí, sí, sí. Igual viste cómo son los deportistas, porque calculan ese máximo y de repente, a los cuatro meses y medio ya lo ves haciendo aunque sea actividad en los entrenamientos, uh-huh, con pelota y ya te dan las esperanzas que están cerca. Depende de cada organismo, ¿no? Uh-huh. Algunos tardan más, otros menos, sí, pero claro, se calcula. Nosotros los deportistas nos curamos enseguida. Sí, nosotros. La rotura de ligamento, 3 meses. Sí, no solamente los organismos, no solamente la singularidad de cada uno, sino además los tratamientos, sí, Ignacio, claro, que indudablemente claro tienen, ¿no? Sí, sí. No, sí, aparte un jugador de fútbol se rompe los ligamentos y está los 7 días de la semana pensando, uh-huh, nada más en la rodilla y haciendo justamente el trabajo. Claro, claro, de kinesiología. Nosotros, en cambio, tenemos que trabajar, no podemos ir todos, claro, los días. Claro, claro. Y etcétera, etcétera. Bueno, y el lunes cierran Arsenal Talleres de Córdoba, Vélez Olimpo y Temperley San Martín de San Juan en la fecha número 10. Y por último, ahora sí, en la fecha 12, que se adelantó, en este momento está jugando Vélez y Godoy Cruz, igualan 0-0. Y River en el día de ayer venció 2-0 a Unión de Santa Fe con goles de Santos Borré y Martínez. Les recuerdo, fecha número 12 se adelantó porque en esa fecha viene hay una reunión, puede ser en Puerto Madero, ajá, con todos los presidentes, pero bueno, la seguridad no daba abasto, entonces prefirieron adelantar esto. Ya está acá, bien, chicos, la perfecto información deportiva. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señor, como siempre, ¿eh? Y nos encontramos acá otra vez el próximo jueves. Sí, por supuesto, por así supuesto, es. No, bueno, escuchamos y oímos el jueves. Dale, un beso grande, Ignacio, gracias. Nacho Fernández Lirio y los deportes.